En términos más generales, vamos a seguir trabajando mucho en la igualdad, ¿no? En poder garantizar igualdad de oportunidades por igual. Eso significa que tiene que haber la misma calidad educativa en todos los barrios de la ciudad, la misma calidad y cercanía, que es una cosa que insistí mucho ayer, en el acceso a la salud en toda la ciudad, la misma calidad de los espacios públicos que la gente disfruta. Tenemos que llevar la oferta cultural de la ciudad, que es muy potente, acercarla más, llevar propuestas a cada uno de los barrios de la ciudad. Vamos a seguir profundizando nuestra agenda verde, que es otro de los pilares de nuestra visión, ¿no?, como PRO. Vamos a profundizar muchas de las cosas que estábamos haciendo y vamos a trabajar en llevar trabajo al sur. O sea, la única manera de equilibrar definitivamente esta ciudad es llevar trabajo de alto valor agregado al sur.